Bueno, y habrán leído la noticia, o si no la han leído, pues ya se la hemos enunciado al principio. Ayer anoche les dábamos la exclusiva de que una plataforma vecinal pues estaba constituyéndose para presentarse posiblemente a las elecciones municipales de la próxima primavera. Y bueno, pues ha armado cierto revuelo mediático y cierta confusión, porque bueno, quedó claro, por lo menos parece, que en esa reunión que tuvieron, de que no se trataba de un partido político, sino de una plataforma de vecinos. Y parece además que se forma pues por el descontento que hay evidente en Llodio por la política que se ha seguido en los últimos años. Álvaro Barrio, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, llamamos a Álvaro Barrio porque todo apunta hacia Berlohachen y hasta ahora la cabeza visible de Berlohachen ha sido Álvaro Barrio. Sí, bueno, la verdad que sorprendidos con la repercusión que ha tenido y para empezar, pues queríamos un poco desmentir, no desmentir del todo la noticia, pero sí decir, oye, pues ya que se ha salido el rumor o lo que sea, pues por lo menos decir la verdad, ¿no? Lo que ha ocurrido, porque evidentemente uno de los preceptos que tenemos en lo que está forjándose, pues es la total transparencia, con lo cual no tenemos ningún problema en contestar vuestras preguntas, etcétera, ¿no? Pero bueno, de alguna manera comentar que esto no, digamos que no es de ahora, esto viene de atrás, desde Berlohachen en su momento ya con la Junta General ya se quedó en que si teníamos que optar para canalizar todo tipo de fortalezas o lo que fuera para exigir nuestros derechos, tener que hacer un paso en esta línea, pues lo haríamos, ¿no? Entonces, en ese momento, hace pues desde mayo hasta agosto, para que os hagáis una idea, pues estuvimos trabajando un equipo de personas muy implicada de todo aspecto, no era solamente de Berlohachen, era mucho más que Berlohachen, gente de todo tipo, de cultura, de deportes, de fiestas, de todo tipo, ¿no? Y creamos una estructura con un programa totalmente basado en participación ciudadana y evidentemente tenía que ser totalmente apolítico y simplemente pues intentar canalizar las problemáticas que surgían y tal. La verdad que aquello lo paralizamos en su momento porque sí que teníamos mucha gente, estábamos hablando de que teníamos más de 750 personas ya dispuestas incluso a pagar una cuota mensual, etcétera, pero lo que no teníamos era ni el tiempo, ni la capacidad, ni el dinero para poder desarrollarlo, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo aquello se paralizó, se quedó en agua de borrajas, por decirlo así, y de alguna manera en este momento, viendo la situación de otros colectivos, como barrios, como otro tipo de asociaciones, pues de alguna manera hervía algo ahí, y lo único que hemos hecho, y eso quiero confirmar, lo único que se ha hecho ha sido juntarnos y desde los que creamos esa iniciativa en su momento, ha sido poner encima de la mesa lo que se trabajó para ver qué le parece al resto de la gente. No hay absolutamente nada más, no hay nada confirmado, ni no hay nada. Evidentemente, no sabemos qué ellos tomaremos y tal. En cualquier caso, también quería decir, como se ha apuntado en algún caso, que como parecía que iría yo en esa línea o iría yo en cabeza de eso, yo no tengo ninguna intención de ser cabeza de nada. Yo soy presidente de Berlohachen y lo único que queremos desde Berlohachen es que de alguna manera vemos que se puede apoyar cualquier solución, tanto la nuestra como otras problemáticas que hay en el pueblo, si nos juntamos entre todos. Y lo que hemos hecho desde Berlohachen ha sido poner encima de la mesa el trabajo que hicimos en su momento. No hay absolutamente nada más a día de hoy, ¿no? Y evidentemente, como es algo que si tomamos la decisión, nos interesaría que todo el mundo lo supiese en el momento que tomemos dicha decisión, si la tomamos, pues evidentemente lo comunicaremos a vosotros para que todo el mundo lo sepa. Lo que está claro que hay, y evidente, que hay un malestar pues por el tema de la participación ciudadana y por ahí surgen, bueno, de hecho, si surge la plataforma Berlohachen es por algo, por un problema que finalmente no es, al entender de ustedes, justamente atendido por las autoridades municipales. Y ahora, si surge esta plataforma, pues es evidente que es porque sigue habiendo un malestar. Hombre, yo creo que el malestar es, no creo que solamente en Llodio, yo creo que es algo general, ¿no? Están habiendo movimientos en esta línea en otros pueblos de alrededor, creo que en Orozco, en Ayala y en Oquendo está surgiendo o hirviendo algo parecido, ¿no? Yo creo que es algo que no es solo coyuntural al municipio de Llodio, sino que es algo más allá, ¿no? En cualquier caso, ya os digo, a día de hoy lo único que tenemos es unas cuantas gente que tiene algún interés y alguna, digamos, sensación y ganas de hacer algo colectivo que nos hemos juntado para ver si se puede hacer algo, pero no hay nada más. Y es más, nos ha sorprendido todo esto porque ya vemos que los rumores vuelan. No nos importa porque si algo tenemos, es que, claro, es que tiene que ser algo transparente, tiene que ser informativo y queremos que sea totalmente apolítico o apartidista, si se puede llamar así. No queremos tampoco ningún enfrentamiento con ningún partido, al contrario, estamos como me imagino que mañana también en la entrevista que tendré contigo respecto a Berlochatzen, por un tema en concreto que tenemos de Berlochatzen, comprobarás que estamos hablando con partidos, que tenemos muy buena relación con algunos, con otros menos, la verdad eso sí que es cierto, y de alguna manera no queremos hacer ningún frente contra nadie, no es una en esta línea, ¿no? Sino que es algo que se trabaja en su momento y que se ha puesto encima de la mesa para ver a la gente que también tiene cierta incertidumbre y ciertas ganas de hacer algo, a ver qué parece. La base es que trabajamos durante 4 meses un equipo de más de 25 personas el año pasado, ¿no? Entonces, si es posible y estamos en tiempos, porque también son tiempos muy ajustados, pues se dará el paso, si no, pues no se dará, evidentemente. Pero en cualquier caso también quiero decir eso, que en mi persona particular no hay ninguna cabeza ni nada de esto que se quiera plantear, que esto sería algo que se hará colectivo, que no hay nada definido a día de hoy, ¿no? Es decir, que es importante la participación de otros agentes del municipio, porque ha comentado usted que hay agentes de la cultura, de los barrios, en fin, de que han pedido opinión y de hecho, según hemos podido saber, pues hay gente de muchas colores, si podemos decir, ideas, ¿no? Políticas, sí, cuando... aunque ustedes quieren que quede claro que no hay, que quieren ser apartidarios, por decirlo de alguna manera, porque claro, todo el mundo tenemos alguna opinión política, ¿no? Eso es, pero consideramos que no es momento para que las condiciones políticas se implanten en este entorno, ¿no? Esto es un tema puntual, es un tema que queremos tratar desde un punto de vista ciudadano y evidentemente nos hemos basado en participación ciudadana, que es lo que más nos une a todos, ¿no? El único precepto y la única ideología, si se quiere decir así, es la participación ciudadana, y se ha diseñado toda una estructura bastante compleja, desarrollada, testeada hasta por jueces y por otros alcaldes que tienen corporación de plataforma ciudadana durante muchos años. Y, de alguna manera, ese estudio, ese trabajo que se hizo, Berlochatzen lo ha puesto encima de la mesa para ver si se puede coger y si se puede traccionar, ¿no?, como un origen. Pero, evidentemente, insisto, no hay nada definido, no hay nada decidido, y lo que sí tenemos claro es que no debe ser ninguna ideología política, y el único objetivo es solucionar problemáticas, nada más. Y, por lo menos, tener una voz dentro, aunque sea, evidentemente, si damos el paso, el objetivo no sería muy ambicioso, sería un objetivo menor, para poder tener información de primera mano y poder tantear las cosas desde dentro, ¿no? No tenemos otro objetivo en ese sentido, ¿no? Es que decir, el objetivo sería estar dentro del ayuntamiento. Esto no parece difícil, porque si ustedes contaban en principio, cuando testearon con un apoyo de unas 500, 600 personas, pues precisamente vienen a ser más o menos los votos que se necesitan para sacar un concejal en Llodio. Bueno, también sabemos cómo funcionan todo el tema de las encuestas y al final lo que importa es el día que ocurre en esas elecciones, ¿no? En cualquier caso, tampoco es un objetivo, insistimos, que no es ningún partido político ni nada parecido, no somos ninguno político, es más, casi toda la gente que estaba allí ayer cuando tuvimos una reunión, evidentemente la palabra que surgía era apolítico, o sea, no queríamos que fuera nada en ese sentido, sino simplemente una estructura de participación ciudadana muy bien diseñada y muy bien estructurada, que cabe cualquier cosa. Y sí que es cierto que la gente a la que se ha reunido y la gente que en su momento hicimos la iniciativa, tenía 3 preceptos bien claros, ¿no? Tenía que ser de todo ámbito de edad, tenía que ser de todo ámbito de conocimiento y una cosa muy importante, tenía que ser de todas las, posiciones políticas más o menos no decantadas, pero sí que se apreciasen, pero al mismo tiempo, aunque cabiesen todas, no tenía que imperar ninguna. Era simplemente una estructura de participación y de alguna manera que los ciudadanos pudiesen de alguna manera verse representados, ¿no? Porque muchos consideramos que no estamos representados, ¿no? Y además pusieron mucho énfasis en la participación ciudadana real. Sí, total, total. No solamente comunicar, que es lo que se hace en muchos sitios, no hablo solamente de Llodio, sino de alguna manera participar, incluso los ciudadanos puedan plantear y puedan votar lo que otros ciudadanos planteen. Y evidentemente eso tenga un calado mayor, ¿no? En cualquier caso, oye, si en caso que diéramos el paso y que se llegase a un acuerdo, evidentemente ya os comunicaríamos a los medios de comunicación para que tuvierais toda la información y hasta os daríamos los documentos, porque uno de los preceptos es todo transparente y toda comunicación. Y todas las cosas que están haciendo están grabando, las colgaremos si se da el paso en el blog o la página que se cree, para que todo el mundo vea todos los pasos que se han dado y cómo se han dado. No queremos ningún tipo de oscurantismo ni nada de eso. En todo caso, queda claro que usted no va a ocupar ninguna cabecera, ni ninguna lista, ni nada por el estilo. Yo, sinceramente, mucho trabajo tengo ya con el tema de Berlochatzen, sobre todo con el tema este, y evidentemente es una actitud que vemos como una, no sé llamarlo estrategia, o una necesidad que tenemos de Berlocachen y que hemos coincidido y sinergiado con otras asociaciones y con otros barrios, y que de alguna manera vemos que tenemos varios, planteamientos de base en común. Nada más, eso es lo que hay a día de hoy. Bueno, pues agradecemos a Álvaro Barrios que haya estado con nosotros unos minutos aclarando estos conceptos le emplazamos a esa entrevista para hablar de otros temas, eso sí, ya relacionados con Berlocachen. Sí, creo que son más importantes, ya que estos sí que son planteamientos ya hechos desde el propio Berlocachen para la problemática y no ese tema, ¿no? Aún así, también hay que reconocer que a pesar de estar sorprendidos, pues de alguna manera también nos alarga que ante solamente un planteamiento pues haya tenido esa repercusión, ¿no? Eso es que realmente hay algo en el pueblo que está hirviendo, ¿no? De verdad, ha habido un verdadero revuelo mediático y, bueno, en fin, lo dejamos aquí. Le agradecemos su presencia esta mañana en la antena de Radio Ayala, Álvaro Barrios, de la plataforma Berlocachen. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Hasta luego.